mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila. Muy buenos días, ¿qué tal estamos, mi chilanguito querido del alma? Yo soy Marta Macías y aquí estamos otra vez en un lunes más. Y yo soy el chilanguito. Hasta que me mandes al carayo. Al carayo, dicen los gallegos. Ah, yo pensé que los italianos. No, los gallegos. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. ¿Tú? Regulín, regular, como dice mi hija. Yo muy bien, yo siempre estoy muy bien, ya sabes. Yo no sé para qué. Ya me vas a echar bronca, mira, ya te estoy viendo la miradita. Es que hace mucho ruido, me recuerdas a Emilio. Pero tienes una batería ahí, pero así que tranquilita con las manos. Estoy haciéndole honor. Honor. Porque como eso al cumple. Señor, al señor de los ruidos. Al señor de los ruiditos. Martuchis, vamos a empezamos con lo. Oh. Con las dedicatorias, sí, con las complacencias. Y con esta que nos pidieron la semana pasada. La semana pasada nos pidieron una complacencia para nuestro amigo José Eduardo Carmona Rodríguez, que en paz descanse. Que cuando me dijiste la noticia me quedé muda porque no tenía muy claro quién era. Tú lo conocías, ¿no? Yo lo conocí y tuve el gusto de conocerlo. Y la verdad es que no sabía que había fallecido. Y bueno, ahora me estoy enterando y bueno, aquí traemos una canción. Que la pidió su hermano, creo que fue el que pidió una canción para él, o su cuñado. Y lo que pasa es que Eduardo interpreta este tema, así que vamos a escucharlo. Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño. Es mejor no verla más, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor que jugó con mi cariño. Toda la alma me partió, una herida me dejó. Se marchó sin un motivo. Yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo, sigue enfrente tu camino. Otro amor puede llegar. Pues bien, mi querido amigo, tu consejo está muy bien. Pero mientras, ¿cómo le hago olvidar a esa mujer? Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas y que toque el mariachi y cantemos por él. Amigo, que compartas mis penas y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas. Amigo, que compartas mis penas y que toque el mariachi y cantemos por ellas. Yo te invito, mi amigo. Bueno, pues ahí está la complacencia y lo dicho, José Eduardo, que descanses en paz y saludos a la familia. Y ya bueno, está. Pasamos a otras cosas. Pasamos a otra cosa. Tenemos otra complacencia que José Ángel nos había pedido la semana pasada, una canción movidita. Y bueno, ya no habíamos tenido tiempo de ponerla. Y fíjate, mira lo que me encontré. Los Joao. Dios de mi vida, ¿de qué año estamos hablando? Pues estos llevan ya 3 décadas. Los Joao. En su momento tuvieron un montón de éxito. Sí, de hecho estuvieron en Italia 4 años en toda triunfando. Su esplendor, sí. Y te traje esta, a ver si te recuerda algo. Los Joao. Oye. Oye, ¿cómo va? ¿Esa? Échala. No, esa no es. Que esa. No, ya sé que no es esa. qué viejito se veía esto. Y pensar y que además en eso era súper motivada. Oye, abre tus ojos. Mira, escúchala. Que la conozco, muchacho. ¿No la conoces? Que la conozco, digo. Ya te iba a dar una pacha. ¿Esta quién la canta originalmente? Los Joao. No. Ah, pues no sé. No me acuerdo, ya no me acuerdo. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en un espejo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor y verás que hay cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yo te veo bailando este ritmo, Martuchis, ahí en una boda, ¿no? Moviendo el botecito. ¿Tú no bailaste nunca estas canciones o claro, qué? Claro, y se hacía la rueda. Sí, y por favor, además eran súper animadas. Oye, ¿las bodas siguen siendo igual que después de que me vine para acá? Pues no sé. ¿Tú cuántos años dices que llevas en España? 8. Pues es que yo ya también llevo 8 años aquí. ¿Qué? O sea que llegamos casi el mismo mes juntos. Yo llegué en junio del 2004. Pues yo en mayo. Te gané. Me ganaste. Llegué antes, abriendo brecha. Sí. La última boda que estuve en México fue la mía, o sea que... Y no hubo ruedita, ni banda, ¿nada? Ni nada, ¿no? Oye, ¿y estuviste repartiendo el zapato para que te echaran dinero? Tampoco, mi boda fue muy diferente a la a ninguna de las que has estado. Ah, que tú lo hiciste descalza y en la playa, ¿no? En Acapulco, sí. Ah, ya. Bueno, un poco hippie, pero no como los que hay aquí en Tazacorte, no te asustes. ¿Que llevabas un mes sin ducharte o qué? No. No, nos casamos descalzos, de blanco y hubo alcohol para aburrir, y ceviche y mariachi y buen rollo, y ya está, estábamos los que teníamos y queríamos estar. Ay, gracias, y ya está. Yo no estuve. Bueno. ¿Por qué no te conocía, Chicharito? Si no, sí, hubieras estado. Si no, a lo mejor tampoco hubieras estado. Oye, ¿a tus invitados que les pagaste el viaje y todo, el avión y todo? Por supuesto que no. Un jet privado. Por supuesto que no. ¿No? Cada quien tuvo que desembolsar. Claro. Oye, cuando te vas y haces este tipo de viajes, pues lo mínimo es que vaya incluido el billete de avión y el hospedaje a los invitados. Sí, ¿en dónde? Bueno, eso es lo que hacen la gente que... La gente pudiente. La gente que tiene billullo. Sí. Vámonos con más música. A ti te han pagado muchas bodas para que vaya. No me invitan. El grupo Brindis, vaya. Yo no sé a qué hora vamos a... Bueno. Oye, ahora no sigue el grupo Brindis. Ah, sí, ahora sigue el grupo Brindis. Ay, qué horror. Ahora sigue. Además se la traje a Luis, porque pidió una canción de Jazmín, o Yasmín, pero no la encontré. ¿Y por eso lo castigas con esto? No, traje el grupo Brindis, que es mexicano. Ay. Cállate, está bien bonita. No me gusta esa música. Bueno, ¿y qué? Oye, ¿es cumbia? No, esto no es cumbia. ¿Entonces qué es? Yo qué sé. Ponla. Para no perderte, me voy a declarar. Muero de nostalgia cuando... Te propongo algo, vamos a analizar la letra, ¿vale? Órale. Gritar tu nombre, casi una locura, una obsesión. Mi felicidad hoy tiene una salida. Lograr que te quedes una vez en mi vida, cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo. Necesito de tu amor. Cada día, cada noche, en mis sueños estás tú. Yo te amo. Mi pasión no tiene fin. Doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí. Te está gustando, te está gustando. Sí. Te cambió la... Yo estoy a punto de tararearla. Ay, Dios. Está bonita, no te quejes. Uy, preciosa. Difícil de más el amarte así. Y timidez puede tener un fin. Mi timidez puede tener un fin. Pues son ganadores de un Billboard y de un Grammy. Ah, tú el Grammy ya, si ganas un Grammy ya. En el 2007. Me voy a declarar. Oye, ¿qué? Muero de nostalgia cuando tú te has ido. Hasta me dan ganas de gritar tu nombre. Casi una locura, una obsesión. Mi felicidad hoy tiene una salida. Lograr que te quedes una vez en mi vida, cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo. Necesito de tu amor. Cada día, cada noche, en mis sueños estás tú. Yo te amo. Mi pasión no tiene fin. Doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí. Yo te amo. Necesito de tu amor. Cada día, cada noche, en mis sueños estás tú. Yo te amo. Por un beso, por tenerte junto a mí. Te dije que al final te iba a terminar gustando la canción. Si ya hasta la tarareaste, la bailaste, te quedaste mudo y todo. Si al final el grupo Brindis, mira, está desde 1984 en el mercado, son ganadores de premios Grammys, tiene de todo en el mercado. Estos chavos, Alejandro, para que te enteres un poquito de la cultura musical mexicana, son originarios de San Luis Potosí, México, y como te decía, están desde 1984 en el mercado. Y son ganadores de premio Grammys. En 2007 ganaron, que eso quiere decir que ganaron, uh-huh, al mejor álbum, fíjate, el Latin Grammy. Y bueno, han ganado más Grammys, pero más Grammys, más Gremlins. ¿Grammys o Gremlins? Gremlins. ¿De quién estás hablando? ¿De los Brindis o de los que vamos a escuchar ahora? Quizá haber una llamada telefónica de negocios. De los Brindis. Y ahora el recodo. Pero te quedaste mudo, ¿qué te hace si hasta te gustó? Sí, porque estaba hablando por teléfono, me dirás si puedo hablar en antena. Y la manga, que si estabas leyéndolo. Estabas contigo leyéndolo. Por siempre, para siempre. Quieto, parado ahí. Y además esta canción me la vas a dejar enterita. Porque mañana cumplo 8 años de casada con mi novio. Esta canción se la voy a dedicar a mi novio. Ay, qué romántico. Una del recodo. Sí, romántica porque tiene una letra preciosa. ¿Qué canción bailaste en tu boda? Pues no bailamos. ¿No? No. Si te estoy diciendo que fue una boda diferente. ¿Se pusieron a jugar al voleibol en la playa o qué? Nos fuimos a pasear a la playa porque ya estábamos hasta la madre de los invitados. ¿Te fuiste a arrojar por ahí de la peda que llevabas o qué? No. El pedal que tenías adentro te fuiste a arrojar. Y el león cree que todos son de su condición. Ya te voy a ir en la playa echándolo todo afuera. Pues eso, mi amor. Que muchas gracias. Gracias por abrirte las puertas. Ah. Tú no. Esto es para mi novio. Tu otro amor. Mi otro y único y verdadero amor. El Martín, falso, yo soy Martín falso. Caño García. Te amo. Gracias por estar ahí. Gracias por estos 8 años maravillosos. Y como dice el dicho, que siga la mata dando. Aquí está esta canción para ti. Estoy muy enamorado y le agradezco a Dios que te conocí. Siento bonito cuando estoy a tu lado, contigo todo quiero compartir. Una palabra de ti siempre alivia la herida más grande en mi corazón. Por eso en mi pensamiento te llevo a cada instante por donde yo voy. Vamos a amar. Conoces bien lo que por ti yo siento y sé muy bien lo que te gusta más. Solo contigo yo alcanzo mi cielo, pues en mi mundo tan solo tú estás. Amándote paso el tiempo contigo, contemplo cada segundo de ti. Soñando siempre yo estoy en tus brazos, en ellos solo quisiera vivir. ¿Le estará escuchando? Por supuesto, ¿sí? Contigo hasta la muerte. Aunque ya nunca nos llama. Porque le caes muy gordo, dice que le choca que cortas las canciones. Pues si ya de un tiempo para acá ya todas van completitas. Si acaso hago uno que otro comentario aportando tus sabios para conocimientos. Para levantar los conocimientos de estas canciones tan... Oye, bueno, aquí está bien bonita, aquí está bien bonita la canción. Contigo hasta la muerte, papito lindo, hermoso. Chico. Como dicen en inglés, no comments. Pues sí, porque calladito te ves más bonito. Y ahora parece por cierto, que viene también la réplica, ¿no? De tu marido. Mi marido nos dedica una canción. ¿Nos o te? Nos. ¿Nos? Y también se la va a dedicar a Mónica, a nuestra amiga Mónica, la mexicana. Ah, la nueva. Oye, que tú ya eres tía, que otra vez tía, ¿no? Sí, quiero mandar saludos también a mi mamá, a mi hermano Miguel Ángel, que acaba de ser papá, y a mi cuñada Erika. ¿Es el primero de ellos? No, es la segunda niña, Natalia, nació el viernes. Una cosita más bonita, 2,700 kilos, Natalia se llama. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo me gustan los nacimientos? Ay, ya me dan ganas de tener otra. ¿Otra sobrina? No, otro hijo. ¡Tori! Bueno, ven a la... ¿Y cómo le pondrías? ¿Alejandrito? No. Ah, bueno, Alejandra. What? Si fuera niña, pero si fuera niño. Alejandro. Y a ver, explícame eso. ¿Por qué lo...? Cosa instintiva de preservar la especie y preservar los nombres. Precisamente por eso no le pongas tu nombre. Pues sí, para que se siga conservando ahí. Y luego es horrible, mira, llamas Alejandro y voltean todos. No, Alejandro el primero no, ni el segundo ni el tercero, Alejandro el quinto. Yo tuve un lío, bueno, no un lío, bueno, una relación que tuve, mi expareja, ¿qué vas a decir? Tenía igual, se llamaba Alejandro, y no voy a decir lo que tú dices, cuando decía Alejandro, ya que era el chico o el grande, o respondía yo, no, un lío. Y luego yo tuve una hija y también le quería poner Alejandra y me lo prohibió, porque dijo dos Alejandros y una Alejandra, y esto es la locura. En mi casa hay Juan Carlos. Dices Juan Carlos y es como patear una piedra. Ahí salen Juan Carlos. Hay cuatro Juan Carlos. Luego Javier Macías era mi padre. Javier Macías es mi hermano y Javier Macías mi sobrino. O sea, ¿esto qué? Por Dios. Tan originales todos. Tantos nombres tan bonitos que hay por ahí en el mundo mundial. Aparte de Alejandro, ¿cuál te gusta? Aparte de Alejandro, tienes razón. Qué bueno que hiciste la corrección, ¿eh? Mira, lo tenía aquí en la lengua. Estaba a punto de escupirlo. Alejandro. ¿Ya? No sé cómo no le puse a uno. No sé cómo no le puse así a ninguno de mis hijos. Alejandro. Nombre de machote, ¿no? De hombre, sí, así sin lugar a dudas. Mira, voy a ir a cambiarle el nombre a mis hijos. Ya, por Alejandro. Alejandro 1 y Alejandro 2. Alejandro 2. Estás como el chiste. ¿Qué chiste? El de la mujer que tiene 8 hijos y todos se llaman Bernardo. Ajá. Y le dice el juez, el doctor. Dice, señora, pero ¿y usted cómo le hace para llamarle a sus hijos que vengan a comer? ¡Bernardo, ven a comer! Dice, vale. ¿Y para que se siente a hacer la tarea? ¡Bernardo, ven a comer, a hacer la tarea! Y dice, vienen los 8 hijos. Dice, señora, pero a ver... Cuando quiere regañar a uno concretamente porque no le hace caso, dice, ahí ya le llamo por su apellido. Muy graciosa. Vámonos más con más música. Vámonos con la complacencia de mi novio que me pidió esta canción. Y yo no sé si la vamos a dejar completa. Sí, déjala completa. Arráncate. Después de las que tú has puesto, me dirás esto del brindis. No, pero es que este es Valentina Lizalde, en vivo y un poco borracho. Ay, Dios mío, en directo, o sea. En directo, un poco borracho en concierto. Solo te perdono por la cancionciona que viene después, que no es ni mexicano ni mexicana. Pero la bailé tantas veces. Pero tampoco estoy buscando tu perdón, ¿qué quieres que te diga? Pues deberías. Ay, Dios. El trompetista también está pedo porque... No, o sea, todo el grupo. ¡Cállate, déjala! Esa puerta de oro. ¿Para qué se trata? ¿De acabar con la audiencia o qué? Que la deje. Te hablo tú y yo solo. Prisionero. Ayer recibí tu carta donde me dices te quiero. Salgo casi de hacia tarde, tú preferiste el dinero. Sola con otro y muerto. La sombra de aquel manzano lleno la manzana de oro, pero no se ha cobijado. Claro que no se compara con tu castillo dorado. Puedes comprar corazones, pero si violas la puerta, vas a perder los millones. Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones. ¡Ay, te va Michelle! ¡Ay!

Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Maleante pescador, al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Martuchis, esta grabación es más larga y me trajiste la corta. Ahora tú me la hiciste la malobra. Te la corté. Me la cortaste. Para una buena que traes. Para todo soy la culpable. Pues siempre sí. La más bonita del radio, de esta radio, soy yo. La paca, paca la vista. Siempre, paquita la del barrio. Además con la versión, la última... Sí, además está buena, fíjate. ¿Qué dices? ¿Cómo? Este es de la última, tu última, tu parada, última parada, se llama. Ok. Sí, ¿se refiere a eso? ¿Al doble sentido? Claro, como siempre, todas sus canciones son, y además duro a la cabeza. Ay, iba a traer la respuesta a la de Rata de Dos Patas, pero dije, no, esta me gusta más. ¿Respuesta? Sí, alguien le escribió una canción a Paquita, la del barrio. ¿La cantaron un hombre? Un hombre. ¿Y cómo le llama no ella? No sé, porque como vi esta canción me fui a escuchar esta. Feminista que eres. Vamos, no, yo no soy feminista. De hecho, ¿qué hablábamos hace rato con Emilio y con Tomás? Yo qué sé. Que yo tengo un amo y señor que me manda. Ajá. Y yo obedezco sus órdenes. Así deberían ser todas. Sí, yo sumisa. Me enteré que te sientes autobús de primera y que viajas a diario lleno de pasajeras. Veo que no han descubierto que están lisas tus llantas, que si vas de subida tu motor ya no aguanta, que te fallan los frenos cuando vas de bajada, que parece que corres, pero no avanzas nada. Condenada carcacha, nada más te calientas, pero luego te apagas. Dile a tus pasajeras que te esperen sentadas, que precisamente anoche conmigo tuviste tu última parada. Me estás oyendo, inútil, bueno para nada. Me enteré que te sientes autobús de primera y que viajas a diario lleno de pasajeras. Veo que no han descubierto que están lisas tus llantas, que si vas de subida tu motor ya no aguanta. Oye, yo como representante máximo del género masculino debería de quitar esta canción ya ahora mismo. Déjala. Que parece que corres, pero no avanzas nada. Condenada carcacha, nada más te calientas, pero luego te apagas. Esto es humillante. ¿Por qué la quieres quitar? ¿Que no avanzas nada o qué? No. ¿Entonces? Que te esperen sentadas, que precisamente anoche conmigo tuviste tu última parada. Yo no le veo la gracia. O sea, yo sí tengo que aguantar tus comentarios machistas y tú no aguantas mis comentarios. Que no pasa nada, hay que reírse en este mundo. Eso sana y alegra corazones. Hay que reírse de los hombres, de las mujeres, del feminismo, del machismo, de la igualdad, de la desigualdad. Hay que reírse, Alejandro, da igual de qué, hay que reírse. El reírse sana los corazones y alegra la vida. Hay que reírse. Es lo único que tenemos en la vida, la risa. Hay que reírse. Da igual de qué. Que si ese es autobús hay que subirse haciendo dedo, dice acá. Que si quieres, si quieres subir al autobús. ¿Te quieres subir, César? Aunque sea tu última parada, ¿o qué? A ver, chiqui, vamos con más música. Que tengo que atender una llamada. Pues ponte la de La Negra Noche con Pedro Vargas y era Jorge Negrete y Pedro Vargas. La negra noche tendió su manto. Surgió la niebla, murió la luz, y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. Ven, ilumina la herida senda por donde vaga loca ilusión. Dame tan solo una esperanza que fortifique mi cuando en las noches nace el rocío y en los jardines nace la flor. Mi alma niña dorada nació mi amor. Ya veo que asoma tras la ventana tu rostro de ángel encantador. Siento la dicha dentro de mi alma. No hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya salió el sol. Cuando en las noches nace el rocío y en los jardines nace la flor, mi alma niña dorada nació mi amor. Ya veo que asoma tras la ventana tu rostro de ángel encantador. Siento la dicha dentro de mi alma. No ya no hay tinieblas, ya salió el sol. Oye, Chiquis Trompis, ¿no dijiste nada de Pedro Vargas? Si era considerado, ¿qué? La voz continental o algo así, ¿no? Sí, era, y además era un tenor, ¿no? A mí no me gustaba Pedro Vargas. No me gustaba, pero bueno, es que... A mí sí me gustaba, era como un abuelito, ¿no? Era típica cara de abuelito. No, bueno, reconozco que tenía buena voz, pero no me gustaba. Me gustaba mucho las películas. De Pedro Vargas, se actuaba fatal. Pero me gustaba verlo en las películas. Tenía una cara muy agradable. Ayer vi una peli de Cantinflas en la televisión canaria. ¿Qué dice? El extra. ¿Y qué sentiste? ¿A poco no te da así como nostalgia, añoranza? Y también me contaron que hace poco dieron un programa de México ahí de creo que 5 horas, que estos de callejeros juntaron todos los que tenían de México. ¿No lo viste? Me dijo mi novio que había algo de callejeros, no sé y qué. Y le dijiste, no, gracias. Sí, no lo vi, él lo estuvo viendo. No lo vi. Estaba... La buena mexicana. Vamos con estos de Moenia, háblanos. Mira, de esto. ¿Qué me van a contar de México que yo no sepa? Hombre, pero verlo. Bueno, ¿Moenia qué? ¿Verlo qué? Si yo conozco México, lo conozco. He recorrido todo México. Vale. Bueno, sí. Y además ponerlo a verlo nomás me da nostalgia. Y me pongo a llorar. A ver, Moenia está en la lista de los Billboard. No, de los 40 principales mexicanos. Eso tú dices. Pues tú querías que lo dijera ahora de Joroba. Todos los 40 principales. Venga, oiga, esa sí es una buena radio, ¿no? La radio basura. 40 principales mexicanos, dije. Que esos nos confunden ya con un puticlub, muchacha. ¿Quién nos confunde con un puticlub? El dueño de la SER, el director de la SER, dice que esto es... Primero decía que era una radio basura y ahora es un puticlub. Así es que tú me dirías. Y tú trabajas aquí, luego entonces... ¿Y soy la única mujer? Vámonos con Moenia mejor. Chale, ¿y no cobro? Gratis. A ver si ya empiezan a mocharse, ¿eh? A ver si ya se pasan el... Que ya no quieres ni una noche más, que esta novela ya llegó al final. Ahora que no hay nada que esconder, se te ha ocurrido no quererme ver. Que ya no alcanza otra oportunidad, que a ti volver no se te da. Ahora que te has clavado en mí, ahora que solo quiero ir por ti. Me dices que ya no, que se me pasará, que lo que te hice yo fue más que lastimar. Y te dejo con las tardes que te robé, con tu cuerpo atrapándome. Para revivir. faltó y todo eso que no pasó. Eso me quedo yo. Bueno, hay que decir que estos fueron los precursores en México de la música electrónica. Sí, además eran super fans de Depeche Mode. Que ellos sí son los verdaderos. Y los verdaderos precursores. De la música electrónica. Sí. Pues ahí siguen. Y ya te digo, están en las listas de los 10 primeros lugares de Billboard. El Billboard. Tú todo te riges por la Billboard, ¿no? Billboard. Oye, a mí me tienen que pasar una comisión. Porque me estoy enterando que somos un puticlub o un, ¿cómo se llama? Un, y estoy de gratis. Caso de citas. Además ni estoy disfrutando de esto como es. Se pasan de veras. Me tienen que pasar una lana porque además, oye. Pero aquí lo que se te va a pagar con chicharrones y vino. No. Es la moneda de cambio que hay en esta radio. Que no. Según ellos. Me niego. Chicharrones aquí y vino. Aquí la nómina en vez de cheque te va a ir una bandejita de chicharrones con tu botellita de vino respectivo. Pues ya, vino de la casa. Ya, manque sea. Vino a granel para ahorrar. Manque sea, oye, pero uno mira de lo que se entera uno cuando viene acá. Chale. Como se ve que no nos oye, chiquirrines. Ya tiene meses, ya se me había olvidado esto. Pero sí, bueno. Ya te digo que. Con eso que no oyes ni radio ni ves tele. Nada. Oye, esta de Ojalá que llueva café es la de Juan Luis Guerra. No, Café Tacuba. No, digo, pero la canción es la de que canta Juan Luis Guerra. No sé, Café Tacuba. Bonita experta en música mexicana. Es que ver, me acabas de dejar de hielo. Estoy no, aquí sin más, cobrar. Lo sientes sin nada. No siento, no disfruto y encima no cobro. Chale, a ver si soy frígida. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva. Ay, chiqui, chiqui, chiqui. Esto es estilo tamaulipeco, ¿no? Sí. Y yucateco, más que Tamaulipas. No, ¿es de Tamaulipas o es de Yucatán? De Yucatán. Entonces no es Tamaulipeco. No. ¿Tú por qué me dices que sí? Para que no te enojes. Yo te digo que sí, pero no te digo cuándo. Nos despedimos con el mariachazo Vargas de Tecalitlán. Con el niño perdido. Qué bonita canción. A mí me gusta y me da igual si a ti no te gusta. Es con la que nos ha pedido una chica de que... No. No tiene nada que ver. Ese es el niño que llorar, el niño que llora en la puerta. Tanto niño. Esta de hecho es una canción que no cantan. Escúchala. Pero bueno, ¿nos despedimos ya o...? Sí, ya, ya. Pues nada, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos. Bueno, a ti te veo la próxima semana. ¿Vienes? Sí. Sí, es mejor por aquí, cerca. Aunque dice el poema, me gustas cuando quedas como estás, me gustas cuando estás lejitos porque te veo como ausente, pero sí me gustas más de cerca. No, ¿cómo? Sé, no sé ni lo que quise decir. Estoy más turbado que otros días. Chiqui, adiós. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Oye, ¿cómo semana? Vas a celebrar tu aniversario? Con un super... Aquí te lo digo, en vivo. No, detente. Que, no sé, es una sorpresa para mi novio. Sí, le vas a dar su regalote. Su regarrote se lo daré. Y nada, también el próximo lunes es el Día del Niño. Acuérdate México, que estamos en territorio mexicano. Ay, ¿y qué vas a repartirle regalos a todos los niños de La Palma? No, pero traeré un programa especial para niños. Puro música de... Soy Chabelo. ¿De Cepillín también? Ay, mira, Cepillín, buena idea. Ay, me lo voy a apuntar. No, con que traigas un par de canciones ya con Cepillín, eso, mija. Cepillín. Venga. Y Chabelo. Tú y yo vamos a ser de Lagrimita y Tintón y... ¡Ay, Lagrimita! Bueno, adiós. Escuchamos al Mariachi Vargas. Hasta la próxima. Tú, la amiga que de todos los niños. Que tengan una excelente semana, una muy, muy, muy feliz vida. Adiós. Sonora, vestida con el mar de Cozumel.